Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a acompañarlos hasta las 12 del mediodía. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos llaman a la producción del programa. Estamos en el 4-7-8-9-9-0-1-4. Esa es la línea para que se mantengan agendada, para conseguir los libros Luz de Ángeles, Ángeles a tu alrededor, o para anotarse para los talleres. El próximo taller es el primer sábado de mayo. Estamos, como siempre, cada primer sábado de cada mes, acompañándolos en un taller intenso. Es el sábado 7 de mayo, en un taller intenso que este año dimos en llamar Encuentro con Ángeles. Y cada encuentro con los ángeles va a ser un encuentro especial. El sábado 7 tenemos el encuentro con los ángeles de protección. Cómo invocar, cómo trabajar con el arcángel Miguel, cómo enviar protección a distancia, cómo protegernos y defendernos de todos los ataques energéticos, propios, externos, de esos rebotes que andan dando vuelta, de la energía ambiente, cómo mantenernos protegidos. Y en este taller vamos a aprender especialmente, van a recibir especialmente una liberación, una purificación, van a dejar de estar pendientes del mal para poder empezar a proyectar y trabajar sabiendo que los ángeles los protegen. Ya vamos a hablar más, un poquito más, a medida que vayan llegando el momento. Pero es un taller que empieza a las 4 de la tarde, termina a las 5 y media, es en el barrio de Belgrano y te llevas todo el material escrito, las oraciones por escrito, para que puedas trabajar con ellas y para que puedas avanzar con estas herramientas. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa de hoy. Viene a nosotros el ángel de la sanación, que nos viene bárbaro, por lo menos a mí. La salud física, mental y espiritual nos lleva a una vida de equilibrio, armonía y bienestar. Comprendemos hondamente el valor de la salud cuando hemos padecido alguna enfermedad en carne propia o en un ser amado. Enfermar nuestro cuerpo es fácil, pero restablecer la salud requiere de nosotros una fortaleza especial, ya que sanarnos depende en un gran porcentaje de nuestra actitud y de nuestra fe. En esos momentos es cuando podemos recurrir al ángel de la sanación, para que nos ayude a encontrar el profesional indicado que nos curará de nuestro mal. Este ángel que permanece a nuestro lado cada vez que lo invoquemos, trayéndonos salud en abundancia, pertenece a las huestes del arcángel Rafael. Para sanar situaciones o relaciones que consideramos enfermas, o simplemente para sanar nuestra energía, ponernos fuertes, aumentar nuestras defensas, terminar con el agotamiento y el tan conocido estrés, podemos pedirle que nos asista a través de la oración para que ponga en orden nuestra vida. También podemos invocarlo para terminar con hábitos perjudiciales para nuestra salud. Él nos ayudará a encontrar la fuerza para vencer las trabas. Pidámosle sin dudas. Amado ángel de la sanación, tú que con tu sola presencia irradias bienestar en donde seas convocado, te pido perfecta salud para, ahí puedo decir para mí, o para las personas que quiero ayudar, o para todos los que estén escuchando, otorgándole una nueva oportunidad para ser sano y poder terminar con, ahí mencionamos qué es lo que está enfermando a esa persona, o qué la tiene mal, o si es un hábito, o es una situación. Gracias, sé que me has escuchado. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la sanación que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy, no postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y a mí se me eriza la piel porque realmente a veces estamos con las defensas bajas o muy cansados. Y más allá de todos los cambios que están habiendo y de los tránsitos planetarios y de los cambios y de las energías que se están moviendo, que por eso uno las percibe y tanto, y cuanto más sensible sos, más las percibís y cuanto más se está ajustando el universo, más estamos luchando contra distintas situaciones. Bueno, pedile ayuda al ángel de la sanación, pedile ayuda al arcángel Rafael, pedile ayuda a lo que pueda hacer que uno reciba esos ajustes que tiene que recibir. A veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy tan planchado? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo esta gripe? ¿O por qué tengo esta situación de salud que me complica? Y bueno, en vez de estar preguntándome por qué estoy así, que es una de las cosas que yo suelo hacer, ¿no? Yo digo, pero uy, ¿por qué me engripé? Uy, ¿por qué me dio tos? Uy, ¿por qué me siento cansado? En vez de estar así, lo que hay que hacer es buscar la solución. Entonces decirle, bueno, ángel de la sanación o arcángel Rafael, ven a mí, acude a, ayuda a, rescata a. Y a veces, hasta al mejor cazador se le escapa la liebre. Y el famoso dicho en casa de herrero, cuchillo de palo, a veces nos pasa que nos vamos dejando llevar, nos vamos sintiendo mal, vamos sintiendo que las cosas van pasando, o uno dice, bueno, tengo una gripe, no puedo luchar contra eso y me va llevando los días y no me puedo volver a fortalecer. Bueno, sí puedo, sí debo ponerme de pie y tratar de en cada momento poner lo mejor de mí. Hay momentos en los cuales el cuerpo te dice, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Quédate, encerrate, no entres ni en Facebook, ni contestes mensajes, ni hagas nada, repárate, como el águila. ¿Vieron que a veces el águila, a veces no, el águila dicen que cuando llega a los 40 años de edad, yo ya los pasé hace rato, cuando llega a los 40 años de edad, escoge un sitio, un lugar en el medio de las montañas donde pueda estar aislado y se arranca las uñas y se arranca las plumas y se arranca el pico y queda, se golpea el pico contra una piedra hasta que queda así como indefenso en un lugar a donde pasa todo el proceso de volver a crecerle sus uñas, volverle a crecer sus alas y volver a regenerarse ese pico. Y en esas condiciones puede vivir tranquilamente los próximos 40 años. A veces necesitamos hacer esa regeneración. A veces quedarnos planchados o quedarnos quietos o quedarnos en un estado de hibernación tiene que ver con eso. Y hoy el ángel de la sanación me lo reafirma, ¿no? Que a veces pasamos por situaciones en las cuales lo que nos está faltando es como si nos hubieran robado la energía. Bueno, hay que protegerse. Hay que rezar, pero hay que dejar que estando protegidos y rezando, que el proceso funcione. A veces nos estamos regenerando como el águila. A veces hay que parar en la ruta por el mejor auto que tengas, el mejor camión que tengas, el mejor micro que tengas. Hay un momento en el cual necesita recargar combustible. Imagínense que el cuerpo es sabio. Los instrumentos mecánicos dan señales claras. Se te prende la lucecita del tanque, te empieza a avisar que falta combustible. Pero a veces el cuerpo te está dando otras señales. Bueno, hoy vino a nosotros el ángel de la sanación. Para que las señales del cuerpo las aceptemos, las valoremos. No hagamos un culto de ella, porque también puede pasar que uno se hace fiaca también, ¿no? Y ahora ante cualquier situación en la cual yo me siento un poco flojo, no, me recluyo. No, pero sí tomar el tiempo necesario para el recomponernos, para recomponer nuestra vida, para recomponer nuestra forma de encarar las cosas, para recomponernos. Porque a veces lo que te llevó al enfermarte o al agotarte o al más allá de un virus fueron tus defensas que no pudieron pelear lo suficiente con él. Bueno, hay que pedirle al ángel de la sanación que nos ayude, entre otras cosas, a levantar nuestras defensas, a poder físicas, mentales y espirituales, a poder estar en sintonía con los cambios que se vienen. Muchas veces pensamos que el estar en sintonía es estar peleando contra, y a lo mejor el estar en sintonía es fluir con, fluir con esos cambios que tienen que venir y que tienen que realizarse. A veces estamos esperando que todo sea mágico y a veces los procesos no son como nosotros esperamos. Y si estás de la mano de los ángeles, tenés la certeza de que si vos pensás que un resfrío, una gripe, dura 5 días y de la mano de los ángeles va a durar 3, te equivocás. Lo que puede pasar es que esos 5 días, 6, 7 o los que sea, vos estés en una situación de serenidad, de paz, de entrega. Y también empieces a sentir que por alguna razón tenés que estar bien. En el taller que hicimos de Encuentro con los Ángeles de Sanación, el primer sábado de abril, yo inicié el taller diciendo: el que quiere tener salud en el cuerpo, procure tenerla en el alma. Y estas palabras eran de Francisco de Quevedo. Entonces, a veces el cuerpo es las señales fueron viniendo de distintas maneras. Y el cuerpo fue interpretándolas de distintas maneras también. Entonces, cuando yo estoy en una situación de falta de salud, de falta de fortaleza, de falta de energía, me tengo que poner en marcha, trabajar con lo que puedo, y decir, por ejemplo, esta frase que decían ellos en el taller, ¿no? Unía mis dedos, pulgar e índice, con la mano levantada, es un mudra de las dos manos, decía: amado arcángel Rafael, tu sola presencia traerá sanación a mi vida, a mi casa, a mi trabajo y a cada lugar donde te necesite. Sé que desde ahora contaré con tu ayuda para sanarme de... ¿Vos me decís de qué? Y del cansancio, por ejemplo. De las bajas defensas, por ejemplo. Y me acompañarás en el camino de mi crecimiento personal. Te doy gracias, siento tu presencia y sanación en mí. El aprender a utilizar los mudras o los gestos sagrados trabaja en conexión directa con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra energía. Y entonces estamos potenciando la sanación. A veces los disgustos, a veces las energías que están dando vuelta son tan fuertes. Y vemos tanto dolor a nuestro alrededor, sentimos, estamos percibiendo, no se olviden, miren, en estos últimos días, simplemente si nos queremos poner a enfocar, más allá de lo social, que está bastante controvertido y difícil, hablemos del país y del mundo, nuestro país afectado por esas inundaciones, por la gente que está pasándola muy, pero muy mal, en Ecuador con ese tremendo terremoto que todavía está teniendo réplicas, y lo que está pasando alrededor de todo el mundo. Si vos sos una persona sensible, te afecta. Vas a empezar a sentir cosas diferentes, vas a empezar a sentir que se te mueve el mundo de alguna manera. Esa sensación de angustia, esa sensación de preocupación, esa sensación de miedo y decir que a lo que puede pasar, a lo que pasa. Ahora hay mucha gente que está con problemas de verdad de todo tipo, ¿no? Laborales, personales, financieros. Entonces empezás a sentir... Es como el estar esperando qué me puede pasar. Bueno, tenemos que sanarnos de eso. Tenemos que empezar a pensar en qué hay que revertir, en qué tenemos que poder. ¿Se acuerdan de ese famoso cuento que yo conté hace mucho tiempo y que no lo tengo por escrito, pero me lo acuerdo muy bien, el de la sopa de piedra? ¿Se acuerdan? Llega a un pueblo un señor que estaba muerto de hambre, que no tenía un centavo y que había intentado fallidamente ayuda de uno y de otro y de otro, porque lo veían como a un pordiosero, lo veían como a un tipo que pedía comida, como lo veían a una persona que podía ser peligrosa. Entonces nadie le daba bolilla, hasta que en un momento él golpea un lugar y le dice a la señora: mire, yo tengo la mejor receta del mundo de una sopa especialísima, pero la sopa de piedra, ¿qué?, le dice la mujer, la sopa de piedra no existe. No, no, sí, yo de hecho tengo la piedra acá en mi bolsillo, la especial, para hacer la sopa de piedra. Bueno, la persona le dice: pero eso sí, usted tiene que poner algunos ingredientes, yo le paso la receta. Bueno, dice la mujer, ¿cómo no? Entonces, como le tenía miedo a estar sola con este señor, invita a la vecina y a la otra, y dice: ¿puedo? Y me dice: sí, que cada uno traiga algo. Entonces le dice a una: usted tiene que traer el puerro, usted el apio, usted un pedazo de esto, el otro. Entonces se empezó a correr la bola. Vos sabés que hay un chef que sabe hacer la mejor sopa de piedra del mundo. No, yo eso lo quiero ver. Y empiezan todos a venir y aportar algo para la sopa de piedra. Viene el carnicero del pueblo y dice: pero perdón, ¿puedo aportar carne para la sopa de piedra? ¿Cómo no? Vamos a aportarla también. Sí, lleva, en esta receta lleva. Y entonces, claro, todos aportaron e hicieron una sopa espectacular, llena de verduras, llena de con carne, en una olla enorme, con una piedra dentro. Y obviamente que esa fue la mejor sopa de piedra que el pueblo había probado. Y todos compartieron la sopa y este señor comió y disfrutó de la famosa sopa de piedra. En realidad la piedra fue la excusa para que todo el mundo le abriera sus puertas, lo ayudara a hacer esa sopa, ofreció a cambio su trabajo y su sabiduría, y todo el mundo se solidarizó. Terminó siendo un trabajo en equipo. Bueno, eso es la sopa de piedra. ¿Saben qué nos tenemos que poner a hacer ahora? La sopa de piedra. ¿Saben que tenemos que trabajar con la sopa de piedra? Tenemos que trabajar de una manera sencilla y simple en esto. Yo pongo una cosa, vos pones la otra y trabajar en conjunto. Y tener que trabajar y convertir de una piedra que es algo sin gusto y sin sabor y sin ningún tipo de posibilidades en una verdadera sopa. La ayuda hacia los demás es eso, el colaborar, el sentirme parte integrada de. No tengo nada para dar, como este señor probablemente, pero pongo la piedra. Pongo esa unión de que juntando lo tuyo con lo mío, con lo del otro, podemos cambiar y hacer la diferencia. Bueno, yo les cuento que el sábado 7 de mayo tenemos el taller de el primer encuentro con los ángeles de mayo, o sea, el encuentro de mayo con los ángeles. Tenemos uno el primer sábado de cada mes y ese es eso, el encuentro con los ángeles y arcángeles de protección. Cómo protegernos y defendernos de todos los ataques energéticos, los reales y los que, a los que tememos. Porque a veces el fantasma es más grande que la realidad. A veces estamos tan angustiados, tan preocupados, tan enfocados en que nos están dañando o en que no nos dejan crecer o en que no nos dejan avanzar, que hacemos la sopa de piedra inversa. Ponemos toda la misma energía en esa olla y ponemos todas las situaciones negativas en ese lugar de, ¿viste? No me dejaron crecer. ¿Viste? A mí no me tenía que pasar. ¿Viste? A mí siempre me sale todo mal. Entonces, ¿cómo me protejo de esa sensación, de ese pensamiento o de esa vivencia? Porque pudo haber pasado, puede estarte pasando ahora, que de verdad todo bicho que camina termina en vos, ¿no? Sos una parrilla de coches, se te pegan todos los bichos. ¿Pero por qué? Porque vas en la ruta, porque estás andando. Entonces, ¿qué tengo que aprender? Tengo que aprender a prevenirme, tengo que aprender a reconocer, a entender, a saber que existe la energía negativa, que existe y que yo también puedo ser puente para ella. Con el miedo soy puente, con la inseguridad soy puente. y dejar de ser el víctima de esas circunstancias. Yo tengo que aprender a protegerme y a defenderme, porque una cosa es que me proteja y otra cosa es que me defienda. Y el taller te va a enseñar las dos cosas, a protegerte y a defenderte. O sea, lo que ya está hecho se limpia, se libera y se sana. Me protejo para que no me vuelvan a reventar la vida o a cortar mi camino. Y me defiendo. O sea, aquí no pasarás, aquí no vendrás. A mí no me vas a tirar, ni a mi familia, ni a mis seres queridos. Vamos a volver a hablar un tema que siempre se habla, que es del tema de la coalición de energías, el choque de energías. Porque a veces yo estoy en un lugar con alguien que adoro y con alguien con quien la paso bárbaro y su energía me agobia, me da dolor de cabeza, o me da malestar físico, me genera una interna difícil y complicada. Bueno, ese es el taller del sábado 7 de mayo. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Hoy quiero empezar, bueno, vamos a empezar y después les digo. Para Lucy de Pilar, el ángel de la paz, página 78. Y él te dice, aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Y aquí le vamos a mandar un beso muy especial para Anselma, que hoy nos cumple 80 años. 80 hermosos y luminosos pirulos, Anselma. Sabes que te quiero mucho, que te conozco hace muchos, pero muchos años. Y este mensaje te lo manda tu hija, te manda a pedir saludos y yo me agrego. Sabes que verdaderamente a vos y a toda tu familia les mando un abrazo enorme, pero muy feliz cumpleaños. Y te va para vos el ángel de la sabiduría. Y él te dice, aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Te mando un beso, un abrazo. Te digo feliz cumpleaños y te doy gracias por haber sido una persona especial en mi vida. Y gracias por haberte conocido. Para Anabela de Caseros, el ángel del coraje. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Para Norma de Belgrano, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para Rosa de Almirante Brown, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para Alicia, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para Horacio, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Para Natalia, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Susana, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. La abundancia infinita llega a ti. Acéptala, disfrútala, vive plenamente desde la fe y el amor de Dios. Y para todos los que querían un mensaje y no han podido llamar, va para ustedes el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y para todos aquellos que lo van a escuchar el programa después, grabado en otro momento, en otras circunstancias, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar, en programas de radio, o en Facebook, en Cristina del Solar, soy la que tiene el angelito que tira corazones desde una nube, o en Luz de Ángeles, así por separado. Bueno, este ángel es para vos, que necesitas y que lo vas a recibir en el momento que estés escuchándolo. El ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Y como hoy vino el ángel de la sanación, le pido que descienda sobre todos ustedes, sobre cada uno de los que escucha y de los que no, sobre todos los que estamos necesitando que las cosas cambien. Y acordate, sé la piedra de la sopa de piedra. Chao. Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao.